Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. A los problemas que podemos tener como personas a cualquier nivel en nuestra vida, ¿de qué manera buscas superarlos? Positivamente, mirando hacia adelante. Bueno, con un poco de optimismo, con positividad. Depende de la personalidad de cada uno. Yo salgo, no sé, trato de no quedarme en mi casa, de no quedarme solo en un lugar. Salgo al centro, a qué sé yo, a distraerme. Y no, y trato de hacer mi actividad normal, de vivir ocupada, cosa de no pensar, de no preocuparme por eso. Enfrentándolo con la misma vida, porque en realidad es así. Problemas como todos tenemos, pero bueno, la vida sigue, tenés que darle para adelante todos los días. ¿Cuánto tiempo vos considerás que necesitas para sobrellevar ciertos problemas? Mira, de tiempo no se puede hablar porque todo está en la persona. Yo soy una persona que me supero enseguida, rápido, no decaigo. Y el tiempo que creo que, bueno, todo se soluciona con el tiempo, pero a veces tarda un poco más, tarda un poco menos, pero hay que tener esperanza. Depende el tipo de problema, una semana, un mes. Depende, o sea, no, trato de no estar pensando en eso, sino que estoy en actividad. O sea, en realidad pasa por uno, me parece. Relajarse, tratar de pensar más en frío las cosas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra, como casi todos los martes, sobre todo porque a veces yo no vengo, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué decís? Tengo un ruidito, ¿puede ser? ¿Acusamos? No sé, yo creo que me escucho. Yo tengo un ruido, pero ya lo vamos a resolver. Tita, ¿sabes quiénes estamos haciendo el programa de hoy? Acá estoy. Adivina. Adivina. ¿Quién? A ver, la mujer de Tili. La mujer de Tili en la producción, Iván Gómez en la puesta en el aire, vos, que sos Tita Sarandón, y quien les habla, Antonio Mangione. ¿Vos sabés que estaba prestando atención, Tita, al comentario que tenía que hacer acerca del audio? Sí, hay un ruidito, ya se va a ir. ¿Qué te parece el audio? Si no lo echamos. Ahí está. Vamos todavía. Así se solucionan los problemas. Ahí tenés una productora y un operador. ¿Qué más necesitas? Imagínate si me tuvieran a mí ahí. Imagínate. No quiero decir nada. No, ok, gracias. Gracias por protegerme y cuidarme, Tita. Te estoy resguardando. Me tenía que ocupar de empezar con el comentario. Y me costó un poco porque hay como ensayos que uno hace acerca de ensayos en su propia vida. ¿Cómo me voy a sobreponer a las cosas? ¿Cómo voy a sobreponer al trauma o al dolor? Y yo le pongo color a la vida y agarro la vida, como dice uno de las personas del audio, y le doy para adelante. Pero ¿qué pasa cuando vos considerás que tu vida se ha caído, cuando has tocado fondo? Pensás que debe ser difícil. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de ese lugar? Sí. ¿Cómo le cuesta salir a muchísima gente que está atravesando momentos muy difíciles? Personas que han perdido seres queridos, que han sufrido accidentes, que se encuentran con alguna discapacidad severa, o que simplemente están angustiados, apenados o deprimidos. ¿Cómo se sale de eso? ¿Con qué herramientas? Vos sabés que la capacidad de las personas de sobreponerse a traumas y al dolor emocional se denomina resiliencia. Resiliencia, ¿sí? Resiliencia. Sí. Existen personas más resilientes que otras. La capacidad, es decir, capacidad de sobreponerse es la resiliencia, ¿no? Hay personas que se sobreponen más fácilmente, más rápidamente. ¿Viste que la gente en el audio habla del tiempo? El tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, hablaba de los, a ver, qué tipo de problemas lo llevaban a la vida cotidiana, y sí, decían que con la misma vida o cargándose de otras actividades, una especie de olvido de ese problema los ayudaba a recuperarse, o por lo menos lo tenían ahí medio entonces, guardado. Entonces, fíjate vos los ingredientes, tiempo, sí, mezclar con lo cotidiano, agarrarse de lo que hay. Sobrecargarse de actividades. Por un lado. Otros decían, no, bueno, yo con lo que tengo sigo para adelante. Otros dicen, y hay que ver y esperar. no es solo una cuestión de que durante ese tiempo voy a hacer algo, sino que durante ese tiempo hay que esperar. Y es interesante cómo cada uno, si en el conjunto uno va viendo un abanico sí. de estrategias o de ideas que tiene cada uno acerca de cómo enfrentar el trauma y el dolor extremo. Y por ahí hablaban de qué tipo de problemas. Ah, sí, sí. Y en ese qué tipo parecía, por ejemplo, los problemas de salud, uh-huh. como aquello a lo cual habría que sobreponerse de alguna manera porque uno no estaba capacitado como para solucionar ese problema. Exactamente. Sino que lo podía hacer la medicina uh-huh. o ya estaba por fuera de las manos de cada uno de ellos. Bueno, hoy en La Búsqueda, nuestro columnista Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, nos va a comentar, nos va a ayudar a entender este fenómeno de la resiliencia. ¿Por qué hay personas que son más resilientes? ¿Que se sobreponen con mayor facilidad o en menor tiempo? ¿Es realmente así? Soy un cuasi ignorante en el tema, estoy inquieto. ¿Qué por es conocer. Sobreponerse? ¿Y qué sobre, personas claro. hablamos por ahí de superar los problemas. Sí, superar ¿se superan? Significa de que lo solucionamos o que lo dejamos en el... O que en lo pasado o lo tapamos con otra cosa. Y solucionar significa tapar o tratar y convivir y vivir con eso. Ahí puede haber una diferencia. Preguntas para Ricardo. Excelente. Un programa nutrido, el de hoy, con una actualidad científica también. Sí, sí, claro. No, no te rías de mí. Nutrido, ¿no? Sí, sí. Apretado fue el otro día, nutrido este. Tenemos una actualidad científica un poco alterada. No estamos con una noticia de algún desarrollo científico tecnológico, sino que vamos a entrevistar a alguien vinculado a una de las grandes noticias, uh-huh. la erupción del volcán Puyehue en Chile y las emanaciones de ceniza volcánica y la deposición en ciertos lugares de la Patagonia Argentina, en particular en Bariloche. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de qué hacemos ahora que cayó la ceniza, qué va a pasar. Sí. ¿Sí? Bueno, el otro día hablamos de cómo estaban compuestas las cenizas y todo eso. Hoy, ¿qué pasa con eso? Exactamente. ¿Te querés comunicar con nosotros? ¿Qué haces, Tita? Y te podés comunicar a través de nuestros teléfonos. Los teléfonos de la radio son el 420745 y para que dejes tu mensaje de voz, el 420895. Y si querés mandar tu mensaje de texto, podés hacerlo al 73-36-56. También te podés comunicar con nosotros a través de labúsquedadivulgación@gmail.com o ingresás a nuestro blog peligrociencia.com y de ahí tenés diferentes formas de comunicarte con nosotros. Si estás comunicado, conectado en internet, no hace falta que te estemos repitiendo y dando tantos números, está todo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestra vamos a actualidad científica? Algo de música. Ah, sí. Primero. En lo que viene la actualidad. En lo que estaría llegando la actualidad, vamos a escuchar algo de música. ¿Tarda en llegar la actualidad? Viene en tren. ¿Sos una... Viene en tren. Viene en tren. Viene por la nueva autovía. No, ajá. Bueno, y entonces, ¿con qué largamos? Con lo que había traído, Los Caminos de la Vida, Vicentico. Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Son lo que yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. De espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Todavía intentando comunicarnos con algunos de nuestros entrevistados, columnistas, ¿sí? Estamos ahí. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Déjame contarte algo, Kita, no sé si estás al tanto. Decime, a ver. El 16 de junio, esta semana, se celebra, en realidad esta semana, ahora, este lunes que empezó, hasta el viernes, se celebra en todo el país la Semana de la Ciencia. Instituido hace como 10 años, ¿sí? Es una idea así de sacar la ciencia a la calle, de comunicar lo que se hace en universidades e institutos de investigación en todo el país. Y obviamente le damos para adelante con todo, porque la idea es no solo decir qué estamos haciendo en las universidades. No es ir a contarle una rendición de cuentas, en parte en todo caso. Es compartir. Compartir. Mira, nosotros conocemos esto y nos gustaría compartir con vos una parte, la parte que es compartible, la parte por la que se puede empezar a compartir. El poner en común. El poner en común una forma de conocimiento, que es la ciencia, con todos aquellos que no la hacen directamente, sino que la usan, la disfrutan, inclusive algunos la detestan. Sí. Lo rescatable es el acercamiento con el saber popular también, que pueden surgir cosas que por ahí uno jamás hubiese detenido a pensar. Es un encuentro, es un encuentro. La gente va con sus juicios y prejuicios y conocimientos, y los investigadores también van con sus juicios y sus prejuicios acerca de cómo son las cosas. En San Luis, en particular en San Luis, la Universidad Nacional de San Luis, el CONICET, y un conjunto de facultades dentro de la Universidad Nacional Nacional de San Luis van a llevar adelante una actividad que se llama La Ciencia en la Plaza, que se van a llevar a cabo diferentes actividades desde el jueves 16 de junio, toda la mañana y la tarde, y el viernes 17 de junio, ¿sí?, mañana y tarde. De las actividades de la mañana comienzan a las 10 y terminan a las 13, y las de la tarde comienzan a las 14 y terminan a las 17 horas. En cada episodio, por ejemplo, tanto el jueves a la mañana como a la tarde, van a haber diferentes stands. Y en cada stand va a haber una o dos personas, investigadores, científicos de la universidad y de CONICET, y van a estar hablando y haciendo demostraciones, ¿sí?, a las cuales el público en general, y en particular estudiantes de las escuelas, pueden participar y acceder. La gran mayoría son interactivas. Tenés la oportunidad de jugar, conocer, aprender, tocar, mover, para aquí, para allá, y hay tantas, la oferta realmente es muy interesante. Por ejemplo, desde fenómenos físicos, ¿cómo podemos eliminar algunos contaminantes presentes en el agua? Va a haber obviamente como una breve reseña teórica, pero además se van a mostrar equipos muy sencillos para hacer este tipo de procedimientos. Por ejemplo, otras cosas que se pueden ver es el sistema inmunológico, animaciones vinculadas a cómo funciona el sistema inmune de una persona. Va a haber un stand en donde se van a hacer diferentes juegos matemáticos, también muy interesante. Es lo mismo alimentarse que comer, es otro stand muy interesante también, porque a veces nos parece que es por ahí exactamente lo mismo. No hay que ser ni niño ni grande para poder ir y poner en común el saber, así que en la plaza la cita es para el próximo jueves y viernes. Uh-huh. Y para la otra semana vamos a tener algunas notitas también, vamos a ir con Vanina a ver. Sí, por supuesto, vamos a estar con la gente y aprender un poco también. Exactamente. Entonces, te repito la propuesta es jueves 16 y viernes 17 de 10 a 13 y de 14 a 17, ambos días, por la mañana y por la tarde. Tengo conocimiento de que se han anotado unas 15, 20 escuelas con la participación de más de 700, ya hay inscriptos 700 estudiantes para participar en este evento. Es libre y gratuita, por supuesto. Sí. Tita. Buenísimo, las iniciativas son buenas. Sí. Tita, me parece que vos tenés algo acerca de lo que está pasando en Estancia Grande, o nos vamos a reservar informe especial al respecto, porque alguna vez tratamos este tema. Sí, la próxima semana, bueno, la familia Escudero, el tema de expropiaciones de Estancia Grande, hace más de un año y medio, casi dos años, que el gobierno de la provincia de San Luis intenta expropiarle las tierras a los campesinos pobres del Durazno, de Estancia Grande, a través de un decreto de expropiación. Y lo que está pasando ahora es que la familia está luchando por sus tierras, y para la próxima semana está organizada una vigilia en el campo, debido a que la semana pasada fueron notificados que en los próximos 10 días tienen que desalojar su casa, tienen que dejar todo ese lugar desocupado para que el gobierno pueda hacer uso del lugar para unas supuestas construcciones de utilidad pública que todavía no han sido justificadas, que eso es lo que contempla la Ley Nacional de Expropiaciones. Para expropiar un terreno, un lugar, es decir, quitarle el lugar a una persona, es necesario demostrar una utilidad pública. En este caso, el municipio de Estancia Grande hablaba acerca de la construcción de tres espacios: un espacio sanitario, una especie de salita para el pueblo, una municipalidad, la construcción de una municipalidad un poco más grande con la que cuentan actualmente, y una escuela. Medio paradójico, porque ya existe una escuela en Estancia Grande a 15, 20 metros del lugar donde vive la familia Escudero, y tiene aproximadamente unos 16, 18 alumnos. Así que viéndola desde ese lugar, la utilidad pública no estaría demostrada. Hay personas que están acompañando a la familia Escudero, personas preocupadas, ciudadanos comunes de la ciudad, de la provincia de San Luis, y han organizado para la próxima semana, para el martes, una vigilia en Estancia Grande, en la Estancia La Camila, de don Mario Escudero. Así que están todos invitados. El martes, a partir de las 22 horas, nos vamos a concentrar en la casa de don Mario Escudero y vamos a pasar todo el miércoles a ver qué respuesta tenemos por parte de, de la justicia y a ver si se hace presente o no los encargados del municipio de Estancia Grande. Muy bien, Tita. Estamos en comunicación entonces, Iván con Juan. Ustedes recuerdan que hace una semana atrás, el 4 o el 5 de junio, hizo erupción el volcán Puyehue en Chile. Descargó una gran cantidad, primero volcó a la atmósfera una gran cantidad de cenizas, lo sigue haciendo con distinta intensidad, y descargó y esta después depositó en distintas localidades y ciudades del sur del país, una de las ciudades más afectadas y los alrededores de la ciudad más afectada, alrededor de la ciudad de Bariloche. Bueno, ustedes estarán al tanto además de las complicaciones que tener una columna, una pluma de ceniza en la atmósfera ha generado, por ejemplo, con los vuelos, ¿sí? Que parece que es lo que uno de afuera es lo que más vive, inclusive a través de las noticias, pero hay otros aspectos que nos llaman la atención, es ahora hay, yo diría, arena depositada en Bariloche y sus inmediaciones, centímetros de arena. Los techos de las casas colmadas de arena. Se han comprometido algunos, pero se han limpiado en su gran mayoría. Pero la cuestión es, ¿esa arena va a quedar ahí? Y la pregunta es, ¿cuál es el destino de esa arena y cuál es el destino de los ecosistemas que la soportan? Estamos con Juan Gouda. Es especialista en recursos forestales. Trabaja en el laboratorio Cotono de la Universidad Comahue en Bariloche. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Antonio? Juan, ¿cuál es el destino de esa ceniza y cuáles son los efectos a mediano y largo plazo para los ecosistemas sobre los cuales se ha depositado? Bueno, buenísima pregunta. La pregunta la podemos dividir en tres pedacitos. A ver. Una es el cortísimo plazo, uh-huh. Otro es el mediano plazo, digamos, lo que va a pasar de acá al verano. Bien. Y otro es de acá en más. Bien. Hasta para siempre. Pues. Bueno. Digamos, al cortísimo plazo, lo que pasó hoy es, o lo que pasó hace una semana, es que la erupción de este volcán en Chile, de Puyehue, afectó toda la parte norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, incluido Bariloche, uh-huh. Angostura, Villa Traful, Villa Yanquín, esas son las principales poblaciones. Uh-huh. Y a un montón de pequeños productores, ganaderos y demás, además de a la mitad del parque nacional más grande que tenemos. Sí. El efecto directo de eso es que tenemos una capa de ceniza de centímetros hasta decímetros, uh-huh. en todos los ecosistemas. Eso está haciendo que las ovejas, todo el ganado vacuno, ovino y los caballos, y también la vida silvestre, vas a tener problemas serios, de hecho muchos van a morir de hambre, uh-huh. la lana de las ovejas se está compactando, van a tener frío, ¿sí? O sea, tenemos una perspectiva no solo ecológica, sino social bastante complicada para el corto plazo. Uh-huh. Y Bariloche en sí, que depende del turismo, para el invierno y para, digamos, gran parte de su población, también va a estar muy afectada porque no solo no sabemos cuánto más va a seguir esto, sino que también esto afecta a todas las perspectivas de los que quieran venir para acá. Está bien. Eso entonces, y ahora a nivel de ecosistema, en el mediano y largo plazo, ¿cómo bueno, sí? Tenemos varias cositas divertidas. Divertidas. También más allá en el corto plazo tuvimos una floración de caña. Ah, sí, es cierto. Con una, que es algún evento muy especial que ocurre cada 70 años. En este momento estábamos esperando que la población de roedores creciera, sí. pero la población de roedores posiblemente quedó sepultada con esta ceniza en Vaya. Parte de la floración. Uh-huh. Eso implica que en el mediano plazo vamos a tener más cañas, por ejemplo, sí. pero también vamos a tener un montón de suelo mineral que le sirve a los coihues, a algunos de los árboles para regenerar. Sí. Esta ceniza volcánica, además, este volcán explotó la última vez en el 60, uh-huh. A partir de ahí se pudo medir un aumento en la productividad de la zona afectada. Ah, qué interesante. Lo que estamos recibiendo es suelos vírgenes, uh-huh. que van a empezar su proceso de mineralización, de erosión, y van a generar en realidad un pulso de nutrientes. Esto como es muy... fósforo, calcio, potasio. Juan, ¿sí? Esto es muy interesante. Esto es nuevo suelo, es decir, lo que había abajo no está más disponible. Ahora se empieza a generar en diferentes zonas un suelo nuevo. No es así. No es así. El los suelos bajos, los suelos de abajo siguen estando. Sí. Lo que tenemos es un fenómeno bastante poco común que se llama de tierra enterrada. Está bien. Y eso se va a poder ver durante, o para siempre, vamos a tener una capa de humus por debajo de la capa mineral. Está bien. Y pero el reciclado de nutrientes no va a ser el mismo que si tuviera el suelo anterior que estaba. No, por eso tenemos un experimento natural enorme donde la mitad del parque va a seguir funcionando como siempre y la otra mitad va a empezar a funcionar con procesos que todavía no conocemos. Está bien. La cuando si has visto los distintos informes que se han hecho sobre la ceniza volcánica, en general se refieren a la ceniza como que no se han detectado compuestos que sean tóxicos. Ahí hay mucho para hablar en términos de fisiología humana, ¿no? De intoxicación a nivel de seres humanos y animales. ¿Hay algo que preocupe a las personas que están involucrados, científicos involucrados como vos en este tema, acerca de la composición química de las cenizas en este caso? No, soy un informe ayer del centro atómico de la que lo que nos está mostrando es que esta ceniza tiene, bueno, 70% de sílica, 15% de compuestos con aluminio, más o menos un 5% de compuestos con, en realidad tenemos casi un 10% de mineral, de cationes, de lo que llamamos macronutrientes. Ajá. O sea que está bastante buena en realidad como ceniza. Entonces ahora me extiendo ya no a los aspectos sobre los beneficios que podría tener, ya que decir que es como bueno. ¿Para la agricultura trae algún beneficio? ¿También? Sí, acá no tenemos mucha agricultura en esta zona, pero así como las vacas y las ovejas la van a tener mal y muchas van a morir este año, en el mediano y en el largo plazo seguramente vamos a tener un punto de productividad en el norte, en la parte de Cotono, ¿no? Eso es más que interesante de medir. Entonces, por ahí viste que las preguntas más comunes suelen ser las también las más interesantes. Y una de las preguntas que circula entre entrevistados y personas que entrevistan, la gente que se hace preguntas en cualquier lado en la calle, algunos testimonios que hemos recogido a través de Twitter, Internet, Facebook. La pregunta ¿es cierto que las cenizas volcánicas entonces son un buen fertilizante para la tierra? Yo creo que es muy difícil generalizar, pero en realidad toda nuestra tierra, de algún modo, en algún momento vino de procesos como este. Y hemos, digamos, hay casos concretos de ceniza que son tóxicas, o generalmente de humos tóxicos, de azufres y demás, en las zonas más cercanas. Pero por lo general, bueno, toda la pampa es resultado de un proceso muy viejo de cenizas, ¿no? Porque te comento, al estar en contacto con otros periodistas científicos, la pregunta que se está haciendo o que se intenta responder es en función de cierto reclamo o inquietud de un grupo de gente común que pregunta, pero al final no tiene nada de beneficioso esto, no va a beneficiar a la agricultura, no es un buen fertilizante. Las respuestas son disímiles. Entonces, algunos dicen tajantemente que no. Vos bien decís, no hay que generalizar, ¿sí? Hay que ver la composición, entre otras cosas, y qué es lo que, y qué otros nutrientes o inclusive otros compuestos se están aportando. Y parece como que hay una necesidad de conocer algún efecto beneficioso después de lo que, no sé, vos cómo lo llamás que vivís ahí. ¿Es un desastre? ¿Es una contingencia? Vos sabés que los desastres son siempre mucho más desastres cuando estás cerca que cuando estás lejos. Sí. Yo creo que para muchas familias de la zona norte del parque, sobre todo en zonas rurales, esto es un gran desastre. Sí. Están confrontándose con que van a perder todos sus animales y les va a ser muy difícil mantener una vida parecida a la que tuvieron por los próximos años. En ese sentido, es un desastre. Es una contingencia compleja para muchos barilochenses que viven del turismo, que hoy ya saben que no van a poder contar con eso, o que va a depender de los próximos días o semanas. Y para cuanto más te alejas del centro, menos desastre es. Hoy para Angostura es un problema gravísimo. Sí, sí, sí, me imagino. Juan, en la supongo que como investigador vinculado a estos temas, estás muy activo en el tema de tratar de asesorar a gente vinculada a problemas, vinculada a la producción en Bariloche. ¿Es así? ¿Y cómo es el diálogo con la gente que debe estar un poco tensa y angustiada por este tema? Desde tu rol de científico. No hay tanto asesoramiento, ajá, sino más bien una sensación de buscar cómo ayudar a esa gente. Y hoy ya se están planteando varias cosas a nivel región, desde entrega de fardos a través de redes comunitarias hasta hay algunas asociaciones de productores que justamente hoy discutían el tratar de buscar, de ofrecer lugar para animales en zonas no afectadas. Uh-huh. Gran parte de la provincia hacia el sur no está afectada. Bien. Imagínate, de Bariloche, hablábamos hace un rato, yo estaba en el Mascardi, que sí, está cerquita. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el Mascardi no recibió cenizas. Ah, perfecto. Uh-huh. Uh-huh. Está bien. Y eso está a unos 40 kilómetros al sur de Bariloche. Correcto. Exacto. 40 kilómetros al sur de Bariloche, sí, no hay cenizas. Ya no hay cenizas. Uh-huh. Y 100 kilómetros al norte está todo tapado. Está todo tapado. Está bien, entiendo. Juan, muchísimas gracias. Esperamos poder molestarte en otra oportunidad. No porque deseemos que Bariloche siga tapado, una parte de él siga tapado con ceniza, sino para seguir profundizando en la medida que nos surjan inquietudes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Antonio. Salud, un abrazo. Juan Gouda es especialista en estos temas de recursos forestales y silvicultura. Recién me comentaba, cuando intentábamos contactarlo, que bueno, venía tarde de una reunión que había tenido con productores, porque están preocupados. Esa es como la parte más afectada, ¿no? Como sí, sí, están como parte de modificar la sí, están vida como cotidiana de estas personas que viven. Exactamente, están como preocupados. Con el campo, las otras personas que se dedican a trabajar a nivel turismo. A mí me parece que lo importante acá es llevar un poquito de tranquilidad. A ver, uno está tranquilo porque está en San Luis. Para quienes están viviéndola ahí, debe ser una situación complicada. Uno ve las fotos y ve centímetros de arena, de esa ceniza, arena, tamaño granulometría de arena, ¿no? 2 milímetros, tapando las calles, el pasto. Es impactante. Ahora imagínate la persona que vive de ovejas, vive del ganado. Es una situación. A ver, otro de los temas es, nosotros lo estamos tratando desde acá, desde San Luis, analizando un tema, algo que pasa en otro lugar. Uh-huh. Tenemos la posibilidad de llamar a estas personas que nos pueden contar, nos pueden sacar dudas, pero estas personas, los productores que viven en lugares alejados, que no cuentan con la información, no, por ahí uno no sabe qué es lo que está rodeando tu casa, uh-huh, qué es lo que comen tus animales o sí, qué no comen tus exactamente animales. Exactamente. Eso es lo más complicado. Hay una serie de recomendaciones que el Ministerio de Agricultura de la Nación ha dado al respecto, que tienen que ver con no hacer que el ganado tome agua de pozos y tajamares y lagunas, ¿no? Sino que lo haga a partir de ríos y arroyos. Y si no, claro, y si no, proveerlos de agua, y siempre tiene que haber el fardo de pasto, porque obviamente si no, el animal va a caminar hasta encontrar algo que comer, obviamente empiezan a comer algunas plantas que son indeseables, que normalmente no comerían, tratar de arriarlos dulcemente, tratando de no, imagínate 100, 200, 300, 500, claro, sí, moviéndose la ceniza que levantan, no hacerlo en contra del viento porque es muy abrasiva, entonces lastimarían los ojos, ese es un clásico daño que genera las tormentas de arena, o en este caso si se levantara. Entonces hay que llevar cierta tranquilidad, y en el cierre, si tenemos tiempo, les voy a hablar unas cuestioncitas que estuve leyendo acerca de la ceniza no tiene componentes tóxicos. Bien, eso que, iba a preguntar. Sí, que en principio es cierto, pero después yo les voy a comentar, no quiere decir que haya algo que sea tóxico y que no lo dicen, no. Vamos a hablar un poco de cómo es la dinámica de inspirar toxinas y cómo el simple hecho de incorporar cenizas a los pulmones, si no uno no toma cuidados del uso de barbijo, de no exponerse a permanentes corrientes de aire, y si no está en buen estado de salud, puede complicar. Por eso los primeros que se les advierte acerca de la peligrosidad de esto es alérgicos, por ejemplo, claro, ¿sí? O personas con problemas pulmonares. Pero ya en el cierre voy a darles... Lo retomamos. Vamos a tema musical. ¿Tenemos tema musical? Sí, tenemos la pausa de la radio, así que dentro de un rato seguimos. ¿Las vías de comunicación, te parece, si las dale tenemos? Para que te puedas comunicar con la búsqueda, puedes llamarnos al 420745 o al 420895. También tenemos un celular para los mensajes de texto. Exactamente, el 73 36 56.

biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Renovamos el placar. Desarmamos la telopincho. Nos ponemos pila y media. ¡Exacto! Los pibes ya a la escuela. Y las vacaciones son solamente un grato recuerdo. Pero la radio sigue allí, como todo el año. 98.9 FM Ciudad. 98.9. La radio que te hace el otoño diferente. Siempre con vos. Siempre la radio con ideas claras. En cada momento de tu vida. Otoño, temporada 2011. Siempre con vos. 98.9. Sentí el otoño, verdaderamente sonoro. Otoño 2011, 98.9. La radio que te hace el otoño diferente. FM Ciudad, FM Ciudad. Fin de espacio publicitario. Tita, cuando vos abrís un paquete de galletas, vos abrís un paquete de galletas y empezás a comer, ¿no es así? A lo sumo convidás. No, no convidás. A lo que me refiero es que cuando uno va a comer algo que viene envasado, que lo hizo alguna empresa, alguna fábrica, que fue generado por la industria alimenticia, uno tiene una cuota de confianza. Uno no se pone a hacer un análisis químico acerca de lo que tiene la galleta, o si tiene la cantidad de grasa que el paquete dice que tiene. Uno simplemente come. ¿Cómo hemos llegado a confiar tanto en un producto alimenticio cuando es tan importante no solo alimentarse, sino además que no terminemos intoxicados? Confiemos en que la fecha de vencimiento habla de la cantidad de, no solo de nutrientes que tienes y cuándo van a vencer, sino que además hay sustancias que están agregadas para prolongar de alguna manera la vida útil de ese alimento. Y entonces es una cuestión de que confiamos porque en la experiencia, cada vez que comemos no nos pasa nada, rara vez nos pasa algo, y además porque confiamos en que detrás hay todo un sistema que se ha encargado de que sea así. Y eso está vinculado a lo que se denomina la industria del alimento, pero está vinculado además a algo más que está detrás de la industria del alimento, que es la tecnología del alimento, que está inclusive viene después de haber hecho desarrollo científico con aplicación tecnológica a los alimentos. Estamos en el estudio con Mercedes Camderós, es doctora en química de la Universidad Nacional de San Luis, es investigadora científica en el INTEQI, en el Instituto de Tecnología Química, perteneciente a CONICET, este instituto. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mercedes, ¿por qué hay que confiar tanto en la tecnología del alimento? Bueno, hay que confiar porque un poco no nos queda otra, ¿no es cierto? Bien. Así es como están dadas. Pero bueno, vos probablemente te referís a que todo alimento que ha recibido una tecnología, un proceso de elaboración, que es lo que nos referimos acá, uh-huh, conlleva el uso de los llamados aditivos. Está bien. ¿No? Aditivos es un término bastante amplio que cubre una cantidad de sustancias muy amplias que se agregan al alimento para cumplir diferentes funciones. Uh-huh. ¿Mm? Como vos bien dijiste, algunas de esas funciones están vinculadas con la conservación, la preservación del alimento. Sí. Por ejemplo, en una galletita hay grasas incorporadas a la galletita. Un fenómeno muy corriente en las grasas es que se produzca una oxidación de las grasas y eso da un sabor a como está rancio, ¿está bien? Bueno, entonces hay... Sumamente desagradable. Claro. Entonces hay sustancias específicas que contribuyen a preservar la galletita, preservando las grasas, de la oxidación eventual que puedan tener. Ese es un ejemplo. También hay otros hay aditivos que se usan como colorantes para dar una tonalidad característica que la pueden tener desde las galletitas, quesos, todo lo que son productos desecados como sopas, caldos y demás. Todo eso tienen colorantes y muchos otros aditivos como antiapelmazantes y demás, ¿no? Los mismos edulcorantes entran dentro de lo que se llama aditivos, ¿no? Porque es un edulcorante, el edulcorante lo usamos para endulzar, pero también se agrega como aditivo a otros alimentos. Seguramente, a otros alimentos. En formulaciones específicas se usan ese tipo de compuestos. Lo que ocurre con los aditivos en general, que están muy regulados, ¿no? Están regulados a nivel internacional por organismos que dependen de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. También hay organismos a nivel regional, como es el Mercosur, que entiende básicamente en esto, y a nivel de país es el Código Alimentario Argentino. Está bien. El que rige las cantidades máximas permitidas de esos aditivos para los cuales tienen que pasar pruebas de toxicidad que se hacen. Y una vez que esas pruebas de toxicidad han sido pasadas, se establecen entonces las cantidades máximas que puede tener un aditivo para determinado alimento. Porque también... ¿Cómo es que, eso? Sí. Claro, no todos los aditivos se pueden usar para todos los alimentos. Suponte para el queso... En el Código Alimentario Argentino se establecen cuáles son los aditivos que se pueden emplear en la fabricación del queso. Para el pan, eventualmente, pueden ser otros. Y es importante que se encuentren cualquiera de estos aditivos en lo que dicen estos organismos de regulación y que están basados en las listas positivas que se llaman de aditivos que pueden ser empleados para tal fin. Mercedes, desde un punto, no nos vamos a poner a hacer historia, pero desde un punto de vista histórico, tal vez la principal tecnología del alimento, aplicada a alimentos, fue desecar, salar o secar la comida. Sí. Después a alguien se le ocurrió que probablemente hirviendo o cocinando se eliminaban bacterias y esporas de bacterias y hongos, y por lo tanto se evitaba que crecieran organismos adentro. ¿Cuál fue como el segundo salto u otro salto tecnológico que vos digas, la pucha, resulta ser que ahora hemos ganado tanto tecnológicamente que podemos desarrollar la industria alimenticia? El desarrollo del frío, indudablemente. El frío, claro. El desarrollo del frío hizo un salto tecnológico impresionante en lo que hace a conservación de alimentos. También es decir, porque... antes, digamos, estaba regido únicamente por condiciones climáticas, ¿no es cierto? Pero, es decir, pasado el invierno y los días fríos, no había cómo conservar o eventualmente un alimento que se podía fabricar en épocas de frío no tenía una duración de todo el año, obviamente. En la carne, por ejemplo, como vos bien dijiste, los primeros métodos de conservación eran salado, secado y demás, porque, es decir, todos estos métodos que hacen, reducen la actividad del agua, que el agua es la principal medio donde se van a propagar bacterias, microorganismos, demás, ¿no es cierto? Pero con el frío, el desarrollo de toda la tecnología de frío ya amplió la posibilidad de conservación muchísimo. Vino la congelación, los diferentes métodos de congelación y demás que significan un, un desarrollo importantísimo en lo que es la industria de alimentos. Y después una serie de químicos y conservantes y aditivos. Claro. Por ejemplo, antioxidantes. Seguro. Debe haber, sí. Seguro. Si me pregunto a algún oyente, si no se estará haciendo la pregunta, que alguna vez yo me hice cuando era estudiante, y acá en San Luis, ¿qué se hace de tal o cual cosa? ¿Con qué ha contribuido San Luis al desarrollo de la tecnología de alimentos? Bueno, específicamente, si vos te referís al trabajo desde la universidad, uh-huh. Sin duda que fue un cambio significativo la creación de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Uh-huh. ¿Está bien? Si bien con anterioridad había grupos que trabajaban en análisis de alimentos y demás, o por ejemplo en estudiar bacteriología o bromatología. Cierto. De los alimentos, uh-huh. que son áreas bastante desarrolladas y con mucho más antigüedad que la carrera de Ingeniería en Alimentos. Pero como te decía, a partir de la creación de la carrera en el año 2001, sí. Y dado la necesidad de que los docentes se formaran en campos vinculados a la ingeniería de alimentos, fue muy necesario comenzar a desarrollar proyectos de investigación vinculados a la ingeniería de alimentos. Uh-huh. ¿Está bien? Esto se ha dado a través de varios grupos de investigación que han abierto líneas y comienzan a estudiar cuestiones específicas sobre esta tecnología de alimentos. Uh-huh. Entre ellos te puedo mencionar un grupo que investiga películas, films que puedan servir como conservantes de alimentos, por ejemplo, frutas, y que estos films sean comestibles. Entonces esto, claro, alargaría mucho la posibilidad de conservación de una fruta y sin agregar ningún otro producto extraño. Y es un film que protege químicamente. Sí. Y es una barrera. Una barrera. Uh-huh. Sí. Y que no hace falta lavarlo porque... Exactamente, porque se puede comer. Aunque okay, si uno quisiera lavarlo, podría hacerlo. Seguro, obviamente. Uh-huh. Y... por ejemplo, en el área donde yo trabajo, nosotros estamos trabajando mucho en concentrados proteicos, uh-huh. dado que las proteínas dentro de una dieta, podríamos decir que son el componente más importante, así es. Son fuente de aminoácidos esenciales para todas uh-huh. las funciones metabólicas del organismo, y son también el componente más caro dentro de Está una bien. Dieta. Uh-huh. Entonces, la necesidad de revalorizar todas las fuentes proteicas, de buscar nuevas fuentes proteicas, o bien metodologías o tecnologías de tratamiento que conduzcan a una mejor calidad de proteínas, uh-huh. contribuye en gran medida para desarrollos, ¿no? Y también para paliar la necesidad de alimentos que a futuro se prevé en el mundo. Está bien. Está bien. Entonces, si es que no queda monopolizado por un par de empresas. Sí. Claro, seguro. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando productos trabajando a partir de proteína de plasma bovino. Uh-huh. Siendo un país donde la materia prima abunda, estamos en ventaja frente a otros países del mundo porque nuestra zona está libre del mal de la vaca loca, uh-huh. ¿está bien? Entonces es competitivamente beneficioso eso, sobre todo con mercados de Europa uh-huh. y también de Estados Unidos. Y el plasma es un componente de la sangre bovina. Sí, sí. Que hasta no hace muchos años era un desecho. Se desechaba, exactamente. De los mataderos, sí. Con una gran carga biológica, sí, que contamina, sí, sí, sí. Las napas, la, sí, sí, un residuo ríos, peligroso. ¿No es un residuo altamente peligroso? Entonces, bueno, trabajando a partir de la sangre, entonces se puede obtener el plasma bovino. Nosotros ya partimos de esa materia uh-huh. prima, no de la sangre. Y a partir de allí, esas proteínas que son de excelente calidad, porque son proteínas de origen animal, fuente de todos los aminoácidos esenciales, se trabaja de manera de mejorar las propiedades funcionales de la proteína. Está bien. Esto dice mejorar la capacidad emulsionante, uh-huh. ¿no es cierto?, la capacidad de gelificación, la solubilidad de la proteína, que esto va a dar la posibilidad de muchos usos, ¿no? Está emplearlos bien. En concentrados proteicos, de jugos, por ejemplo, para enriquecer cualquier tipo de formulación, como puede ser algún picadillo, hamburguesa, está bien. Además. Me quedan 30 segundos de programa. Vas a la plaza el jueves y el viernes sí. a la Ciencia en la Plaza, el evento organizado sí. por la Universidad y CONICET, Universidad Nacional de San Luis y CONICET. Sí, justamente, porque tratamos de difundir más lo que se hace. Nuestro trabajo se llama Nos comemos las proteínas. Ajá. ¿Nos comemos las proteínas? Nos las comemos. Nos las comemos. Y es importante cómo las comemos, ¿no es uh-huh. cierto? Y es muy importante comerlas, consumirlas. Entonces, bueno, vamos con eso, tratando de interiorizar a los chicos y despertarles una curiosidad por lo que es el trabajo científico, de investigación, ¿no es cierto? Y además en esa rama. Mercedes, muchas gracias. No, muy amable. Se nos acabó el programa. Tita, nos estamos yendo. No sé cómo vamos a hacer, pero nos vamos. Nos sí, vamos. Nos vamos urgente. Hicimos, con preguntas, pero bueno. Sí, lamentamos no haber podido entrevistar a Gómez Vecchio, a Ricardo. Será en otra oportunidad. Tuvimos algunos inconvenientes, pero no los vamos a defraudar. Vamos a estar o con el audio o en un futuro programa con él hablando del tema de resiliencia. Con audio y con él. Con audio y con él, con todo. Con todo. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangión en la producción, Vanina Brito en la puesta en el aire, Iván Gómez, nos vamos con el tema Red Rain de Peter Gabriel. Nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda. Chao. Comienzo de espacio publicitario. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario.